comentario de hoy. Muy buenas tardes. Ya iniciamos la sección comentarios a cargo del periodista Juan Alberto González Machado. El comentario de hoy se titula Seguir con la guardia en alto. Esa es la cuestión. Quienes siguen cotidianamente la conferencia de prensa que ofrece por los medios masivos de comunicación el director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, doctor Francisco Durán, seguramente sienten gran satisfacción cuando conocen que en los últimos días el número de contagiados con la COVID-19 ha disminuido de manera sostenida, mientras aumenta la cantidad de altas médicas, indicadores que corroboran la efectividad de las medidas adoptadas por las autoridades gubernamentales y sanitarias con el concurso de la población. Sin embargo, el doctor Durán no se cansa de reiterar en cada jornada la necesidad de mantener y extremar todas las regulaciones orientadas e implementadas desde el inicio de la pandemia en el país, pues la práctica internacional ha demostrado lo absurdo y peligroso de desmovilizarse sin aún haber erradicado totalmente al nuevo coronavirus. La isla japonesa de Hokkaido es un triste ejemplo de lo que pasó cuando en el afán de reactivar la economía se adelanta el levantamiento de las medidas del aislamiento social mientras la COVID-19 sigue siendo una emergencia sanitaria. La localidad había logrado contener el brote inicial del SARS-CoV-2 con una cuarentena de 3 semanas, pero cuando las autoridades locales levantaron las restricciones, una segunda ola de infecciones golpeó aún más fuerte, con muertes incluidas, y se vieron obligados a volver a implementar el confinamiento. Evidentemente, los recientes resultados de nuestro país pueden constituir un estímulo para reconocer los esfuerzos realizados por todo el pueblo, pero sin caer en la ingenuidad de creer que ya todo está bajo control. Seríamos incautos e inmaduros si nos dejamos engañar por los cantos de sirena de este escurridizo enemigo. No podemos cometer el mismo error fatal de aquel náufrago que, después de tanto nadar, se ahogó justamente cuando ya estaba alcanzando la orilla. Quedarse en casa es hoy el primer deber de cada cubano, aun cuando considero que el aislamiento debe ser físico y no social, porque ahora más que nunca necesitamos estar unidos socialmente. Es decir, se impone mantener la comunicación y estrechar las relaciones sociales, aunque sea a distancia, para darnos unos a otros aliento, apoyo moral y solidaridad espiritual. El aislamiento físico sigue siendo el arma estratégica más efectiva para enfrentar, repeler y vencer la brutal embestida del SARS-CoV-2, cuya derrota depende, en gran medida, de la responsabilidad y la disciplina de nuestros ciudadanos. Por eso, cada senderista en su barrio, cuadra o casa debe mantenerse con la guardia en alto, como si fuera el primer día de la invasión coronavirulesca. Aunque no hay que exagerar, recientemente visité de urgencia la casa de un antiguo compañero de trabajo, por supuesto, debidamente protegido con el nasobuco, saludando con el codo y conservando la distancia recomendada por las autoridades sanitarias. Pero solo al salir de la vivienda descubrí en el portal un sugerente cartel que, escrito a lápiz sobre un cartón con una caligrafía pésima, advertía: "No acepto visitas, quédese en casa, más claro, ni el agua". Este fue un trabajo del periodista Juan Alberto González Machado, en la voz de su locutora y amiga Aurora González, con la asistencia técnica de Ángel Armando García Cañete. Todo cambió en un abrir y cerrar de ojos. El mundo que conocimos desapareció. Lo peor es que están lejos, amigos y hermanos. Pero no debes temer, contigo está Dios. Cuando la oruga pensó que llegó el final, se volvió mariposa. Las espinas nunca le podrán quitar la belleza a las rosas. No importa lo que pase, el mar no perderá la sal. No renuncies a amar, no hay mal eterno ni cuerpo para aguantar. Lo mejor está por llegar. Yeah.